oficial de la provincia de Tayacaja, en Huancavelica, Jesús Américo Monje Abad, ha dicho que el Estado no existe, no existe en la zona, ¿no? Y que, en fin, en este marco, pues, todo es posible. También ha dicho que en Tayacaja existen varias columnas que él llama subversivas, que todas están fuertemente armadas y que todas se aprovechan de las condiciones de pobreza de la gente y, por supuesto, de la invisibilidad del Estado, no solo en cuanto a fuerzas de represión se refiere, sino en cuanto a fuerzas de asistencia se refieren, ¿no? No hay policías y no hay médicos. Así de sencillo, para abreviar. Y ahora resulta que el teniente alcalde de Lima, Marco Parra, dice que en 15 días, se cumple el ultimátum dado al Lidercom. O sea, estos creen que la gente es tonta, que los taxistas son idiotas, que los peatones son idiotas, que los votantes son idiotas. Marco Parra, que se acaba de comprar un BMW, pero que ahora anda en un Kia porque el alcalde le llamó la atención y le dijo, pedazo de sonso, ¿cómo andas en un BMW? Muy bien. Marco Parra, que es el hombre que sale a dar la cara cuando el señor muertito no quiere salir, o sea, cuando hay malas noticias, dice que en 15 días se vence el ultimátum. ¿Qué ultimátum? Si Lidercon es hijo del municipio. ¿A quién le van a dar ultimátum? A sus propios hijos, a su propia creación, a la empresa que tiene el monopolio ilegal e inmoral de una licitación que nunca debió darse, porque todo debió quedarse en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, esto es increíble, pues. Ahora, claro, va a subir en las encuestas, porque, digamos, el público limeño es así. Mientras más le roben, mientras menos responsabilidades asuman, mientras menos aparezcan cuando las papas queman, más voto por él. Más me pegas, más te quiero. Ponme una escalera y soy tuyo. Esa es la mentalidad que ha primado en muchas partes del país, y eso explica, pues, por qué la señora Keiko Fujimori puede darse el lujo de lucir una especie de coleta demográfica, coleta electoral importante, ¿no? Bien, hoy día se cumplen 70 años de la Tiendecita Blanca y el municipio de Miraflores va a hacer un reconocimiento a las 8:30 en el local. Mónica y Alberto Bachmann están invitando a una reunión en este lugar absolutamente imprescindible, fundacional, que ha sido testigo de tantas reuniones importantes, insólitas, interesantes, cruciales, de la política, el amor, la farándula y, en algunos casos, hasta el delito. Se ha hecho una encuesta de popularidad entre los presidentes de Latinoamérica, entre 11.402 ciudadanos de varios países, de todos los países, mejor dicho, de América Latina, para ver popularidad. Resulta que el presidente más popular es don Rafael Correa, del Ecuador, con 72% de aceptación. Luego Kirchner, Néstor Kirchner, con 71%. Luego Álvaro Uribe, con 66%. Felipe Calderón, de México, también con 66%. Y siguen Hugo Chávez con 59, Evo Morales con 57, Luis Ignacio Lula da Silva con 48, Michelle Bachelet con 40, Daniel Ortega con 36, George Bush con 22, Nicanor Duarte de Paraguay con 21. Bueno, y no figura Alan García. Debo decirle al doctor García que Associated Press no lo hace figurar en esta lista de popularidades, en donde también están dirigentes de Alemania, donde la más popular es Angela Merkel de Alemania con 76% y luego Vladimir Putin con 75% y luego Nicolás Sarkozy, que tiene 64%, en realidad debería tener 80%. Para que vean ustedes lo que se viene. una firma japonesa acaba de comprar 100.000 hectáreas, 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil. ¿Y para qué? Para sembrar soja. ¿Y para qué la soja y otros granos? Bueno, entre otras cosas, para los biocombustibles. Empiezan entonces las compras de países. Lo que ha comprado esta empresa, que es Mitsui, las 100.000 hectáreas, representa el 2% de las tierras cultivadas en Japón. No se necesita ser un país grande para ser grande. Basta con comprar 100.000 hectáreas por aquí, 100.000 por allá, y así, etcétera, etcétera. No se ha dicho mucho porque la publicidad manda y la mermelada manda en la gran prensa. No se ha dicho mucho que hace poquitos días un avión de American Airlines tuvo que aterrizar de emergencia en Guayaquil, en ruta hacia el Perú, porque hubo un incendio en la cabina de pilotos. Y esto ha sucedido el día 13 de noviembre. ¿Lo han leído en la prensa? ¿Destacado? No, creo que un periódico publicó una columnita chorreada y escondida en una página par para que nadie la viera. Pero es cierto, se tuvo que dar la emergencia, los bomberos estaban listos, el incendio de la cabina echaba humo y bueno, el aterrizaje felizmente se realizó sin dificultades. American Airlines, implicada en un accidente, incidente felizmente por ahora, que pudo ser fatal. Otro crimen agrícola contra la humanidad. Una hambruna está asolando Suazilandia, que recibe ayuda alimentaria de Naciones Unidas. El 40% de Suazilandia, a país africano, se enfrenta a graves situaciones de escasez de alimentos. ¿Y saben lo que ha decidido el gobierno? Exportar la mandioca, exportar la mayor cantidad de mandioca para hacer biocombustibles. Y la mandioca es uno de los elementos básicos de la alimentación primaria y elemental de la pobre gente de Suazilandia. Este es el mundo, pues, perverso, invertido, retorcido, que después produce los grandes crímenes, los grandes, vamos a decir, las grandes iras que luego nos sorprenden. Nos sorprenden hipócritamente, no deberíamos sorprendernos de casi nada, ¿no? Francamente. Bueno, esto es una buena noticia, ¿no? El ministro de Economía, Luis Carranza, ha reconocido la deuda interna la deuda interna de 4.500 millones de soles con miles de trabajadores activos, cesantes y jubilados. Claro, dice que la va a pagar de a poquitos, pero ha reconocido por lo menos que hay 4.500 millones de soles que el Estado tiene que pagar a trabajadores activos, cesantes y jubilados, que es una deuda acumulada durante los últimos 10 años y que se debe al incumplimiento con el pago de sentencias judiciales e indemnizaciones. Vamos a ver si los jubilados, si los pensionistas son parte de esta reivindicación que anuncia el Ministerio de Economía. Bueno, leo en una página web dedicada a la ciencia un artículo fascinante de un neurocientífico que habla sobre el idioma que hablaba Dios. Bien, ¿qué idioma hablaba Dios? Claro. Dirán ustedes, ¿el hebreo? No. ¿Y por qué Jesús hablaba el arameo? Entonces, se supone que Dios, que además tuvo que preceder en muchos miles de años, digamos, la historia de Cristo, tenía que hablar un idioma primordial que nadie intuye. Entonces, cuentan en este artículo que alguna vez un rey oriental encerró a unos niños antes de que aprendieran a hablar, los incomunicó durante años y luego los sacó para ver qué idioma hablaban y supuso que el idioma que balbuceasen que intentasen hablar sería el idioma justamente ancestral de Dios. Bueno, cuando salieron los niños, por supuesto, se encontró que no hablaban nada, eran mudos. Probablemente el silencio sea el idioma de Dios. Hasta mañana.